cuando te tengo en mis brazos, mis dos manos cobran vida y tus cuerdas dan salida a los acordes que amaso. Yo te amo y jamás rechazo la ocasión de acariciarte. Soy tan feliz al pulsarte y me alegra el corazón. Cuando una bella canción me va brotando al tocarte, en la tristeza o la farra, en la paz la algarabía, conmigo esta noche y día, como te quiero, guitarra. Apoyas mis sentimientos cuando sonrío al amor, cuando me duele el dolor y lo explico con lamentos. Son mis mejores momentos cuando tú estás a mi lado, los derroches impensados de carcajadas, las risas. Con tus sonidos atizas, luego de haberte pulsado, en la tristeza o la farra, en la paz la algarabía, conmigo esta noche y día, como te quiero, guitarra. Cuando hay que denunciar la falta de libertad, la injusticia y la maldad, tú estás en ese cantar. Siempre dispuesta a luchar por la paz, por la armonía, noble eres, guitarra mía, y sabes que la amistad contra la fraternidad en los hombres algún día, en la tristeza o la farra, en la paz la algarabía, conmigo estás noche y día, como te quiero, guitarra.